¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. Estás al aire. ¿Con quién tenemos el gusto? Luis Fernando Janet, servidor. ¿Qué tal, Luis? ¿En qué te podemos ayudar? Tengo 4 semanas que me he comunicado con ustedes. Ajá. Y me dijeron que iban a revisar mi caso, que se iban a poner en contacto conmigo. Y aún no he tenido ninguna noticia. A ver, dígame, ¿de qué va su caso? Pues lo que pasa es que acabo de oír que ya no tienen espacio para créditos hipotecarios. En su caso es hipotecario. Ya sé cuál es. Es un proceso judicial. Usted ya fue demandado, ¿no? Yo creo que sí es. Sí, ya tengo aquí. Permítame un segundo nada más en lo que abrimos este asunto. Ajá. Deme un segundito, ¿eh? Sí, claro. Su correo empieza con B de bueno, ¿no? Bucéfalo. Correcto. ¿Sí? Ya lo tenemos en área jurídica, señor. Le pedíamos un... Ese día en el programa de radio, no sé si alcanzó a escuchar, aquí me están reportando que le pedimos un número telefónico directo para que nuestra área jurídica pueda platicar con usted. No sé si ya nos hizo favor de mandarlo. Sí, inclusive se lo puse por el chat. ¿No? Ah, pero sí recuerdo que se lo puso por el chat, pero no podemos recibir información por el chat, porque en primera yo aquí no puedo apuntar. Y en segunda, porque queda expuesta públicamente. No sé si nos lo mandó también por correo electrónico. No, si... Mándemelo por correo electrónico, porque a mí me están poniendo pendiente aquí. Ajá. Para que a la brevedad, mañana mismo, nuestra área jurídica se ponga en contacto con usted, platiquen con usted en relación a su caso, y veamos cuál es la mejor manera de resolverlo. De momento sí, no hay afiliaciones, tuvimos una junta ayer, pero no se preocupe, si es posible que, como usted ya tenía algunos días con este asunto, que lo podamos afiliar, pues lo afiliamos, ¿no? Pero sí es importante que primero platiquemos largo y tendido en relación a su caso, veamos la situación jurídica, cómo se encuentra, me parece que ya lo buscaron en el boletín judicial, por lo que me ponen aquí. Perfecto. Y ya con eso, ¿no? Pues manos a la obra, seguimos adelante, ¿le parece bien? Sí, claro, ¿a qué correo le mando? Le voy a dar la dirección, por favor, a contacto, ¿sí? @ Ajá. defensadeldeudor.org. Ajá. Ya con eso, mándemelo ahorita. Yo lo checo en este momento, tengo abierta la bandeja. Si ya nos llegó, pues ya yo espero que mañana más tardar alguien de nuestra área jurídica se ponga en contacto con usted para que le platique con calma bien su caso, le digamos cómo se encuentra su estatus jurídico de acuerdo a la búsqueda en los boletines judiciales. Y de ahí partamos, ¿no? Porque ya tiene bastantes años esta cuestión, me comentaba usted, ¿no? Sí, claro. Sí, pues vamos a ver qué pasa, no se preocupe, señor Luis, aquí estamos a sus órdenes. Ok, entonces voy a salirme del programa para poderle mandar Por favor, y si es posible que también me lo informe mediante el chat, sería fantástico. ¿Pero qué quiere que le informe por el correo? Nada más que ya me mandó el correo. Ah, ahí me pone, ya mandé el correo con mi número telefónico. Órale, pues en este momento se lo mando. Ándele pues, cuídese mucho. Muy amable, gracias. Hasta luego. Sí, es bien importante, ¿eh? Y por favor, no exponga la información personal en el chat, ¿por qué? Porque el chat lo puede ver cualquiera, lo están viendo ustedes, que pues obviamente son gente bien intencionada, que no pasa nada, pero no sabemos bien quién se encuentra luego del otro lado de la pantalla, y en una de esas pueden usar o mal usar esa información, ¿sí? Entonces, por favor, no pongan información personal en el chat, ni números telefónicos, ni nombres, ni cuentas de correo, ni nada de eso.